11 menos 20 de la noche, casi 11 menos 20. Estamos en la sección Disco Eterno, es como todo. Esta sección en la cual agarramos los discos clásicos del rock nacional y entrevistamos a algunos de sus intérpretes, sean músicos o ingenieros de sonidos, que hayan participado en el disco. Y hoy vamos a hablar de un disco emblemático del rock nacional, grabado allá por el año 1983, de la banda Spinetta Jade, cuyo nombre es Bajo Belgrano. Y está aquí con nosotros en vivo el señor Leo Sujatovic. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo gracias va? Por venir. Leo hizo todo la parte de teclados, pianos para el disco y también participó en la composición de cuatro de los temas que están en el Bajo Belgrano. Como primera pregunta, Leo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente de las grabaciones de este disco? Mira, la verdad que lo primero que se me viene a la mente no es la grabación en sí, sino toda la previa, digamos. Fue muy intensa la previa de este disco porque, digamos, como vos bien decías, a mí me tocó como suerte en vida, digamos, juntarme a componer con Luis, que fue una cosa que se fue dando de manera muy espontánea y de una manera absolutamente entre casera, amigable y también profesional, porque digamos, porque trabajamos de eso. Claro. Pero yo en esa época todavía, a ver si mal no recuerdo, yo creo que todavía estaba viviendo en la casa de mi madre y empezando a vivir solo, entonces todavía Luis a veces venía a trabajar conmigo a la casa de mi vieja, ¿viste? Claro. Y era como toda una situación que nadie la podía creer. Spinetta entrando. Y curiosamente, mi vieja, que era una maestra de piano muy, muy piola, tenía otros alumnos como Charly García, por ejemplo. Ah, entonces, ¿sí? Charly y Luis se han encontrado en tu casa. Uno porque entraba a tomar clase y el otro porque salía. Monumento de interés cultural en la casa. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, tuvo, no sé, te podría contar 300 millones de historias que ocurrieron en esa previa, digamos, a la grabación del disco, e inclusive bastante previo, porque etapa de composición, después era etapa de juntarse a tocar esa música, claro, a pulirla, a cocinarla de alguna manera, y después la grabación fue una cosa que duró relativamente poco tiempo, porque uno va al estudio aceitado. Claro, tenés que ir como ya, como viste, habiendo hecho los deberes, claro, porque guita por hora, viste, en los estudios. Sí, sí. Y bueno, hablemos de esta parte previa. ¿Cómo fue que Luis te empieza a contar la historia? Bueno, somos un disco Bajo el grano. ¿Cómo fue que se fue gestando, vendría a ser, la idea? La idea, digamos, Luis era un gestor de tramas, digamos, ¿viste? Y no, por ahí no, él armaba una trama en la que de pronto, sin darte cuenta, vos te veías incluido, y no sé cómo decirte. O sea, yo un día, por ejemplo, caí a un ensayo con la idea de una música que yo estaba componiendo, o que estaba así como haciendo un tema mío, ponele, ¿no? Y él entró y me dijo, che, qué bueno que está, qué sé yo, a ver cómo es. Y entonces empezó como a tratar, yo le empecé a pasar los acordes de lo que yo estaba tocando. Y lo grabamos en un cassette. Y a la semana siguiente me dijo, che, si no te jode, le escribí una letra. Y era Vida Siempre. Vida Siempre. Y yo, se me cayeron los pantalones, o sea, no, yo no acreditaba que eso era verdad. Claro. O sea, ¿qué estaba pasando? Sí, sí. Y de pronto, qué sé yo, iban sucediendo así las cosas, como de una manera como muy espontánea y muy muy lúdica también. ¿Viste? Nuestros ensayos eran instancias de mucho juego, mucha diversión en general, cuando reinaba el buen humor. Sí. Y de pronto, sin comerla ni beberla, estaba en el repertorio del disco. Más o menos así. Y además este disco marca un cambio, por lo menos en lo que es Spinetta Jade, que es, deja de tener la banda, deja de tener dos teclados. Sí. Para tener uno. Sí, sí, sí, sí. Eso que se fue Rapoport de ahí, se había ido. Sí, sí, sí. Ellos era una época en la que ellos estaban un poquito tipo perro y gato, y entonces nada, Diego dejó la banda, y bueno, digamos, yo en algún sentido me sentía un poquito más a mis anchas en relación a lo del piano, porque mientras estaba Diego, él era quien más abordaba los pianos, y yo quien más abordaba los sintes, los sintetizadores. Claro. Que nada, que es todo bien y a mí lo sigo haciendo, o sea, es una cosa que me apasiona y me encantan los teclados, todo eso. Pero, digamos, después como medio que volvía al piano, ¿viste? Claro, sí. Entonces, y también sucedió una cosa simpática, era que César Franov, que era el bajista, tocaba bastante bien. Entonces en algunos conciertos César también tocaba algún teclado, se ponía ahí de costadito y entonces si yo necesitaba algún soporte de algo en algún momento, algún tema, él podía tocar también. Entonces se como que se reconfiguró bien la banda, digamos. Claro, y es algo que no tomaste como una presión, bueno, ahora todo el peso recae en un teclado. No. Y no dije, bienvenido sean. Sí, sí. Digamos, yo lamentaba, porque yo la verdad que lo quería mucho Diego y yo me llevaba bárbaro con él. Y digamos, lamentaba no seguir tocando con él, porque a mí me encantaba. Y de hecho yo, o sea, era un tipo que tocaba increíble y aparte Diego era como una especie de hermano mayor mío. Diego me llevaba. Diego era mayor que Luis. Y Luis era 10 años mayor que yo. O sea, claro, que era como un Big Brother. Yo me quedé pensando en eso de que estabas en la casa de tu mamá. Digo, eras chico. O sea, ¿cómo lo vivías esto? Porque era lúdico, pero en realidad estabas formando tu carrera. Sí. No, a ver, el día que Luis me llamó, yo no lo podía creer. No lo podía creer. De cualquier forma, digamos, no fue una cosa que me cayera tan, tan de sorpresa, porque en esa época yo venía de tocar con una banda que se llamaba Tantor, en donde ya estaba como, viste, o sea, ya en esa instancia yo estaba tocando con tipos a quienes yo admiraba mucho, y tipos que eran de otra generación, ¿no? O sea, Machi, Rodolfo García, Héctor Stark, o sea, y yo tenía 18 años cuando tocaba con ellos. Yo arranqué invitado en un disco junto a Lito Vitale, que éramos como los dos chicos traviesos, digamos, invitados por el trío a grabar, y después yo me quedé en la banda. Entonces tenía como un cotidiano de ensayar con ellos y de ir escuchando toda la Radiolandia del rock and roll argentino, más o menos. Una especie de indomables o intratables, sí. No sé, sí. Pone el título que quiera. Pero para mí era harto divertido e intrigante, y aparte me la pasaba requete bomba, porque, no sé, por ejemplo, me acuerdo que el otro día contaba la anécdota que Héctor Stark, que en esa época tenía una empresa de sonido, le hacía el sonido a Cedro Girán. Entonces me llevaba, che, vení que hoy a la noche toca Cerú en Ramos, qué sé yo. Y yo me iba al backstage a estar al lado de Charlie, a ayudarle, ¿viste? A conectar las cosas. A afinar el synth, no sé cómo decirlo. Claro. ¿No? Entonces yo iba escuchando algunos chimentos y algunas cositas y algunas movidas y, ¿viste? Entonces yo sabía que había una posibilidad. Sabía, a ciencia cierta, que había una posibilidad de que y bueno, cuando llamó, igual a sabiendas de eso. Después me enteré un día, por ejemplo, de una cosa que no lo podía creer, esto contado por Luis, que yo iba a ser el cuarto invisible. El cuarto invisible. Bueno. Sí. O sea, invisible. En un momento iba a incluir un tecladista que era yo, y no sucedió porque optaron finalmente por no poner un tecladista, digamos. pero de haberse sido, capaz que ya hubiera tocado con él antes, digamos, ¿no? Sí, esa cosa. Okay. Es decir que vos ya lo conocías a Luis antes de... Yo ya lo conocía a Luis. Yo un día me le metí de polizonte en un estudio cuando él estaba grabando a 18 minutos del sol. Fuimos con un amigo diciendo que éramos amigos de no sé quién y qué sé yo, viste, al estudio de CBS, que ya no existe más. Y cosa que, no sé, no se me ocurre como hoy alguien puede dejarte entrar. No hay manera de que te dejen entrar. No sé, me habrán visto cara de nene, qué sé yo, sé, ¿viste? Yo estaba en el colegio todavía. Ah. Pero lo que, digamos, yo tenía un crédito, y era que yo a los 15 había tocado con Nito Mestre. Entonces tal vez, ahora no me lo acuerdo, pero tal vez esgrimí alguna cuestión. Sí, currículo le diaste. Claro, ¿viste? No sé, sí, mirá, yo, no sé. Es más, Nito ya había grabado un tema que habíamos hecho juntos, en Los Desconocidos de Siempre. Entonces entramos y nos quedamos así, como quien dice, ahí en el rincón, sin abrir la boca. Y cuando Luis nos miró, nos preguntó quiénes éramos y, ¿viste? Así. Y nada, nos quedamos, ponerle un par de horas así mirando como él estaba grabando unas violas. Y cuando terminó la sesión, que eran como las 12 de la noche, más o menos, me dice, ¿y vos dónde vivís? Y yo, mira, yo vivo acá en Anchorena y Santa Fe. Ah, te llevo, me dijo. Bien. Me llevó a mi casa, ¿viste? Hay una cuota de todo. Claro, ¿viste? Entonces, nada, digamos, están estas historias así, ¿viste? ¿Y te acordás de lo que hablaste en ese viaje de vuelta para tu casa del estudio de grabación? No, la verdad que no, pero mira, lo que en verdad, digamos, sucedió, y sucedió hasta el último día que yo lo vi a Luis, es que yo nunca pude, ¿cómo decirte? Nunca pude liberarme, digamos, de esa cosa de sentir que estaba al lado de Spinetta. Claro. ¿Entendés? O sea, para mí, siempre estar con él, y mira que, qué sé yo, hemos cocinado juntos una pizza en la casa de él, o sea... Sí, compartirlo. Sí, la parte. Lo he cuidado a Dante, digamos, mientras él le venía de cuidar de no sé dónde, no sé, ¿entendés? O sea, me refiero a que estuve en instancias de mucha intimidad familiar, claro, ¿no? Pero para mí nunca ha dejado de ser, estoy con Spinetta. Claro. Este es Spinetta. Por dentro mío, ¿viste? Este es Spinetta. ¿Viste? Pichicate. Sí. Claro. Muy, muy fuerte eso. Sí. Y el momento de la presentación del disco, ¿cómo fueron las repercusiones, teniendo en cuenta además el contexto histórico que se vio en ese momento? ¿Ustedes tocaron? ¿Te referís al de las bandas? No, Bajo Belgrano. Ah, Bajo Belgrano. Claro, sí. Teniendo en cuenta que ustedes presentaron el disco una semana antes de que asumiera, bueno, Alfonsín, ¿cómo era todo el contexto histórico? ¿Cómo fue la repercusión de la gente? Mira, yo lo que recuerdo es que fue una época, bueno, no sé, todos los que ustedes seguramente eran muy chiquitos o no. Casi. Son así ese año. Claro. Bueno, así el 83. Fue muy, muy lindo. Sí. Aparte que venía, o sea, era una mezcla de todo, el verano, o sea, eso coincidió con el verano, ¿viste? Que ya que arranca el verano siempre es lindo. Sí. Claro, pendex, sí. Encima, pero se vivió increíble. Increíble. Porque la verdad es que ser músico... en la época de la dictadura era un garronazo, o sea, como todo, claro, obviamente, sí, sí, sí. ¿No? Pero claro, era uno de esos trabajos que tenía, estaba más cortada la libertad, el músico, el artista que se expresa de alguna manera, ¿no? Con censura. Y estabas como, qué sé yo, estabas quizá atado. A ver, para darte un ejemplo de los miles que uno podría contar, pero no sé, en esa época había un lugar que era como un refugio de músicos y que para mí fue muy importante como músico en la vida, que era un boliche que se llamaba Jazz y Pop. Ah, sí. Uh-huh. Sí. Que quedaba en la calle Chacabuco y Venezuela. Después se mudó, pero en Jazz y Pop, sobre todo los domingos que se armaba como una jam session, iban todos los músicos. O sea, caías a las, qué sé yo, no sé, 11 de la noche y te ibas a las 4 de la mañana a cenar después de haber tocado toda la noche con otros músicos. Y digamos, era realmente un lugar muy, muy piola, viste, para quien estaba sobre todo arrancando a ser músico, encontrarse con otros, aprender, viste, iba, qué sé yo, tocaba Babi Lopez-Fur, yo estaba como arrancando, estaba ávido, de sediento de pianistas de jazz, uh-huh. y estaba, iba a tocar a Jorge Navarro, viste, Babi Lopez-Fur, uh-huh. Horacio Larum, unos tipos que eran infernal, viste cómo tocaban. Bueno, por suerte Jorge ahí está dando vueltas. Y de pronto vos estabas así, viste, prendido, encendido en llamas, y se prendían todas las luces y entraba la policía. Y no sabías cómo ibas a terminar, viste, un garrón. Así que, digamos, la llegada de la democracia fue muy agradecida, viste, obviamente para todo el mundo. Y especialmente, digamos, para alguien que tenía una actividad durante la noche, ¿viste? En donde, qué sé yo, que era de arranque era mal visto, ¿viste? Que tuvieras una barba o, ¿viste? Que fueras músico, ¿viste? O sea, si eras músico ya seguramente eras drogadicto, ¿viste? Subversivo, todo mal, sí, ¿viste? Sí, sí. Para esa mentalidad tan enferma. Entonces, fue muy, muy liberador. Realmente. ¿Qué recordás específicamente de la presentación de este disco que fue conjunta con la presentación de Mondo di Cromo? Sí. El mismo día. No sé, para mí era muy emocionante. Yo creo que también era la primera vez que tocaba en ese teatro, en el Teatro Coliseo, nunca había tocado. Y es más, yo había ido como espectador. A ver a Sui Generis, a ver a grupos, bueno, y viste, de pronto saber que vas a estar ahí arriba tocando, y aparte sabiendo de que eran funciones llenas, con Spinetta, viste, qué sé yo, eran dos discos en los que vos sabías, o sea, de los que vos participabas. Claro. Era una fiesta. Para mí es una bendición haberlo vivido, un activo muy fuerte en la vida. Y volviendo un poco a la parte de la composición, ¿cómo es que llegan a componer juntos para Bajo Belgrano? ¿Él te lo propone? ¿Surge naturalmente? No, sí, surgían espontáneamente, viste, esas cosas. A mí me parece que, no sé, digamos, yo tengo la sensación de haber consustanciado mucho y bien en el lenguaje compositivo de Luis, y eso hizo que él quisiera compartirlo también conmigo, ¿no? Que es una cosa que no se dio mucho en la carrera de él, compartir la composición. Y bueno, son esas cosas que se dan o no se dan entre la gente, ¿viste? O sea, y está bien de cualquier forma, digamos, ¿no? Pero bueno, digamos, viste, es esa, como te decía antes, esa química que de pronto se da con alguien que no tiene mucha más explicación que esa. Y bueno, se dio. Aparte, por ejemplo, en el disco ese hay tres temas que son música mía exclusivamente, o sea que es más raro todavía, ¿no? Ping Pong era como una zapada que hacíamos nosotros en los ensayos, y con un bajo terrible ese tema. Sí. Y él se re divertía tocando ese tema. Y dijo, che, grabémoslo, no, pongamos el disco. ¿Cómo el disco te parece? Si es música sola, viste, no, sí, está buenísimo, tremendo. Y bueno. Y encima son temas muy disímiles lo que compusiste, porque por ejemplo está Vida Siempre, está Ping Pong, está Era de Uranio, y también está Mapa de Tomor, que es un tema más pop, es y otra está cosa. Viaje y Epílogo. Bueno, el Viaje y Epílogo, el que cierra. Sí. Eran temas totalmente diferentes, por un Stripper Maya Cera, por ejemplo, como es Ping Pong, a Mapa de Tomor, que es algo más pop, es otra cosa. Inclusive creo que Luis la empezó a presentar medio socarronamente un tema así, ¿no? Perdón, a Mapa de Tumor. Sí. No, como burlándose, como muy FM, algo como así. Que iba a un ser chiste, un tema claro. Un pop más, ¿viste? Claro, un tema radial. Claro. Por eso mismo lo que dicen las crónicas de aquel momento, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, mira, yo creo que en mayor o menor medida, por lo menos en esa época, todo lo que pudiera implicar algún tipo de diversión era bienvenido y iba para adelante, ¿viste? Entonces, Ping Pong, que era como un funk así, que podíamos estar 2 horas tocándolo y rotando los solos y qué sé yo, bueno, ahí terminó entrando en el disco. ¿Y el nombre del disco, cómo fue que lo eligieron? Bajo Belgrano. También. No, el nombre lo eligió Luis. Bueno, viste, Bajo Belgrano es su barrio de infancia. Sí, sí, sí. Me parece que esos eran espacios de decisión. De él. Más de él. Sí, claro. De él. O por ejemplo, un día apareció con este dibujo. Con el dibujo original del pibe que había hecho. El arte de tapa. El arte de tapa. Y en eso por ahí no. A él le gustaba por ahí traerlo y mostrarlo. Sí. Y por el gusto de hacerlo. Por ahí no de necesariamente compartir la decisión, porque eran más como decisiones de él, digamos, ¿no? Okay. Recién que nombraron la tapa es de Eduardo Santillán. Ah, Eduardo Santillán, sí, perdón por la. Todo el diseño memoria. De la tapa. Sí. Que fue una etapa conjunta en realidad, ¿no? La ideó entre los dos, bueno, obviamente la ejecutó Santillán, pero. Seguramente, viste, porque Luis. Bueno, todos saben la relación de Luis con el dibujo. Uh-huh. Y yo lo he visto dibujar ahí a mano alzada, Luis, y era una cosa impresionante. Pero bueno, tiene, digamos, un contenido temático muy rico, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que deben haber sido muchas ideas que seguramente Luis le debe haber transmitido, no lo sé, así es cierto, sí, sí. Pero se me ocurre pensar que sí, ¿no? Y bueno, Luis era un tipo muy de barrio. Luis era un tipo absolutamente de barrio y muy consustanciado con la vida barrial. Digamos, de eso te dabas cuenta después de 5 minutos de estar con él y escuchar historias que él te contaba de algún muñeco que conocía o algún personaje. De quien guardaba alguna anécdota ridículamente, absurdamente divertida, y te hacía él unos personajes impresionantes, ¿no? Te lo ibas inventando ahí, o te gesticulaba, andía a hacer como hablar. Sí, bueno, él tenía un par de personajes así como muy a través, como muy te diría ¿cómo se dice? Que él hablaba mucho a través de esos personajes. Y ¿una alter ego eran? Yo creo que era una mezcla de alter ego y también de interpretar un poco a estos personajes de barrio que él conocía, claro, a través de su vida, digamos, ¿no? Mm. Era muy, muy maravilloso, porque aparte siempre era a través del humor. Claro. Siempre era a través del humor. ¿Y cómo recordás el haber, o sea, cómo fue el revivir este disco Bajo Belgrano en las Bandas Eternas? ¿Cómo recordás, recordás cuando te contó esta idea de hacer un recital con todas las bandas? Mirá, fue para mí un montón de condimentos muy lindos. Primero por lo siguiente, pasaron muchísimos años que yo no lo vi a Luis. En el interín yo me casé, tuve 2 hijos, y mira, entre el año 2000, fines del 2002 y 2005, pasaron casi 3 años, yo me fui a vivir a España. Y cuando volví en el 2005, uno de mis hijos, Mateo, que tenía 15 años, me cuenta que a través de amigos comunes en el colegio, qué sé yo, conoció a una chica que se llamaba Vera Spinetta. Y, y que bueno, que Vera cuando sabía que él era mi hijo, digamos, se recopó con estar cerca y con este conocerlo y etcétera, etcétera. Entonces, este, Vera empezó a venir a mi casa como amiga de mi hijo, mucho, a comer así, sí, en la mesa con nosotros. Y la verdad que yo a Vera, Vera fue la única que yo no conocía personalmente por la edad, ¿no? Este, y un día, así como quien no quiere la cosa, le sonó el celular a Vera y se puso a charlar y que sé no sé cuánto, y me dice, toma, es mi papá que te quiere hablar. Y ¿qué haces, Luis? Como va, qué increíble tu hijo y qué sé cuánto. Bueno, y él lo empezó a ver con mucha frecuencia a mi hijo, porque Vera lo llevaba a conciertos que hacían ellos, y este, y se encariñó mucho con él, ¿viste? Y bueno, Mateo no lo podía creer, mi hijo, ¿viste? O sea, él sí también sabía quién había, digamos, obviamente quién era Spinetta y qué había significado para mí en la vida, qué significaba en ese momento. O sea que cuando llegó el momento de lo de las bandas eternas, yo me enteré primero porque un día vino Mateo y me dijo, papi, vos sabés que hay un proyectito ahí. Llegaste no creer. Claro, y él me lo decía como así, subrepticiamente, porque tenía como el temor de no saber, digamos, no sabía si yo... Claro, si te iban a llamar o no. Claro, viste. Bueno, pero cuando me lo dijo, yo me empecé a clavar todo tipo de cuchillos. también con la misma cuestión, digo, puta madre. No me llama, ¿qué pasa? ¿Cuándo va a llamar? Que suena el teléfono, Dios mío, sí. ¿Viste? Y me acuerdo que un día vi un afiche, porque empezaron a aparecer como unos afiches como medio misteriosos, sí, sí. No me acuerdo. O sea, que no era el afiche de Diego, porque faltaba todavía un tiempo. Claro, una campaña así que con cierto... ¿cómo se dice? Anticipando. Sí, sí. Con cierto misterio. Bueno, y un día finalmente estaba en el estudio y sobre el teléfono y no podía creer. Increíble. Y bueno, la juntada con Luis fue muy muy linda. Básicamente, a ver, él tuvo una actitud para mí que fue hermosa, maravillosa, que fue la de querer hacer conmigo, primero tocar en dúo, que eso ya me mató. Y por otro lado, tocar las canciones que habíamos hecho juntos, o sea... Porque, no sé, podríamos haber elegido otras, claro, un montón de cosas, ¿no? Y bueno, tocamos Maribel, que Maribel es una canción que yo no compuse, pero sí la... La trabajaste. La procesé mucho. Claro. En el armado y en las modulaciones, etcétera, etcétera. Entonces él siempre un poco lo considero como que también era... Claro, de los dos. Si bien no lo firmamos juntos y yo tampoco, honestamente, jamás me adjudiqué, digamos, la autoría del tema, ni mucho menos. Pero él, yo creo que finalmente, digamos, lo sintió y lo quiso. Claro, al decir vos, toquemos también Maribel. Claro, toquemos Viaje de Pilo, claro. O sea, toquemos Era Duranio, y bueno, nos juntamos un par de veces y ya la primera cuando nos juntamos a tocar ya fue una emoción enorme. ¿Cuántos años habían pasado? Y habían pasado... ¿Desde que habíamos tocado o que nos habíamos visto? Porque desde que habían tocado. Y habían pasado... eso fue en el 2004. Perdón. 2009. En el 84. ¿El 84? O sea, pasaron 25 años. Claro. Y volver a eso mismo, esas canciones, a la elección de la canción con la misma persona que habían creado... Como con una mística de se reencontraron, tenían que ver el destino, los hijos de los dos, y volver a ese mismo lugar, a volver a tocar esas canciones. Luis, te lo digo de una, Luis entró en llanto de una. En un momento se levantó y, o sea, yo vi que estaba así como puchereando, ¿viste? Maravilloso. Y yo estaba igual, pero sentía como que, ¿viste? Yo lo estaba como acompañando... Y tenía como que seguir la situación y llegar hasta donde se podía. Y en un momento terminamos el tema y él agarró, se levantó y estaba con nosotros así, ¿viste? Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, sí. Así que, bueno, Leo, te agradecemos muchísimo haber hecho que vengas aquí al estar del piso a contar todo acerca de este gran disco, el Bajo Belgrano, Spinetta Jade. Y bueno, lo que siempre le decimos, a la libertad que le damos a los artistas que salen en esta sección, es que de este disco, que elijas el tema que vos quieras para irnos a la pausa. Puede ser el que más te guste, el que más cariño le tengas, el que por ahí no sonó tanto y decís, estaría bueno que se escuche esto en una radio. Vamos con Vida Siempre, que aparte les cuento que estoy grabando, haciendo una nueva versión de Vida Siempre. ¿Ah, sí? En un proyecto muy lindo que están haciendo unos pibes, que ahora lamentablemente no me acuerdo el nombre de ellos, pero es un proyecto que se llama Spinetta se hace folclore. Sí. Y es un álbum triple, apadrinado por Teresa Parodi y no me acuerdo quién más. Amadrinado sería en este caso. Y un montón de artistas, como qué sé yo, Lito Vitale, Baglietto, Lucho González, Facundo Guevara. No, bueno, imagínate, son tres discos. Y yo elegí hacer esta canción y que la cantan mis hijos, la cantan Luna y Mateo. Qué lindo. Que cantan muy bien los dos. Y así que no sé cuándo saldrá el disco, lo estamos así grabando ahora. Perfecto, así que bueno, acá va a pasar en el disco eterno el señor Leo Sujatovic. Y eligió para irse el tema Vida Siempre, que lo compuso él junto a Spinetta. De quietud.